Yo quisiera detenerme como el río en un momento y besar tus labios llenos de sonrisas, ser el viento, ser la brisa. Un bolero te acaricia, te sonríe y te da pelo. Cuando el sol eche a volar, seré un lucero, una rosa y un bolero. Bolero, con dulzura y con pasión nos amaremos. Como la luna y el sol nos besaremos. Besaremos una rosa. Que el dueto que mantuvieron hace ya algún tiempo en torno a esta gran canción, Manu Tenorio desde Sevilla y esa gran mujer dentro y fuera de la música que se llama, pues, ni más ni menos que Lolita. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, concluyendo edición. Cristina Nogales en la realización, arropando también buena parte de la producción, este tiempo que aquí concluye y que trae cada fin de semana la música que nuestros oyentes nos piden. Volvemos viernes al sábado, sábado domingo, a partir de la medianoche. Saludos de Juan Antonio Jurado. Y noticia de esta madrugada, el juicio contra el español Ángel Carromero en Cuba ha concluido y ha quedado visto para sentencia esta madrugada hora española, después de casi 11 horas de sesión. La Fiscalía Cubana mantiene su petición de 7 años de cárcel para Carromero por un delito de homicidio imprudente como conductor del vehículo que sufrió el accidente en el que murieron los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero. El representante del Ministerio Público cubano ha recordado los antecedentes de infracciones de tráfico de este joven en España. 45 multas y 3 de ellas por exceso de velocidad, según ha dicho la fiscal, y agrega que este historial le convierte en un conductor temerario. Por su parte, la abogada cubana del joven español, responsable de las juventudes del Partido Popular, ha defendido que Carromero no es responsable de las causas que se le imputan y que fueron principalmente las malas condiciones del tramo de carretera en obras donde se produjo el accidente y su deficiente señalización. Ya una vez finalizado el juicio, el tribunal debe emitir su sentencia en un plazo de 10 días, aunque ese tiempo puede prorrogarse si así lo deciden las autoridades policiales de la isla. Aquí en España, el Consejo de Gobierno el Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del proyecto de ley de costas. La nueva normativa que pasa ahora al Congreso modificará la actual ley del año 88. Pretende elevar hasta 75 años más las concesiones de viviendas en las playas. Así lo explicaba el ministro Miguel Arias Cañete. Los deslindes eran anteriores al año 1988, pero son zonas urbanizadas, edificadas, con viales, con todo tipo de la parafernalia de las zonas urbanas, que sin embargo en el planeamiento todavía no estaban calificadas como tales, pero que han dado lugar a enormes conflictos. La Junta de Andalucía cree que es un retroceso en la protección ambiental, algo en lo que coinciden las organizaciones ecologistas. Pilar Marcos, de Greenpeace. Es una ley privatizadora, es una ley que no tiene en cuenta los valores naturales de la costa y es una ley que significa un claro retroceso en la protección de nuestro litoral. Los vecinos que ocupan un bloque de viviendas en Sevilla capital, agrupados en la Corral Utopía, harán valer sus derechos ante Naciones Unidas después de que se les haya cortado el agua desde hace 3 días. Denuncian el incumplimiento del ayuntamiento, que se comprometió a recuperar el servicio este viernes. José Manuel de la Linde. Los representantes jurídicos de estas 36 familias han acordado recurrir a este organismo para exigir un derecho reconocido internacionalmente. Tras acudir este viernes a la sede de la empresa municipal del agua, Emacesa, veían cómo se incumplía la promesa del asesor del alcalde, quien les aseguraba que recuperarían el suministro. Juan José es el portavoz de los afectados. Reclamar que un